¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, estamos aquí en Asesino el Rock and Roll. En este sábado 2 de octubre. Pues me ha costado un poquito arrancar, sí. Porque bueno, hoy después de muchísimo tiempo estamos emitiendo en directo el programa. Me atrevería a decir que desde hace años, Y bueno, pues eso, comentaros que para esta nueva temporada, que acabamos de estrenar, como quien dice, pues Asesino el Rock and Roll se va a emitir los sábados de, en esta hora, de 4 a 6 de la tarde. También habrá repeticiones, un par de repeticiones semanales, que creo que son los lunes de madrugada, el lunes de 1 a 3 de la madrugada, y los martes por la mañana de 9 a 11. Luego, pues por supuesto que tendremos también el podcast, los programas colgados en la web de Irola Irratia. Así que siempre hay buena posibilidad para escuchar buen rock and roll. Y hoy vamos a arrancar, bueno, primero que se me olvidaba un dato importante para el programa de hoy. Vamos a tener grupo invitado y van a estar por aquí Ectoplasmas, el trío de Bilbao, Erandio Bilbao. Luego les preguntamos, presentando su nuevo LP, su segundo disco largo, digamos. Eso será hacia las 5 de la tarde. Y mientras tanto, pues iremos soltando alguna que otra novedad. Desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Vale, bueno, vamos a empezar con un avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de Clover, de esta banda afincada en Madrid, pero que creo que solo cuenta con un madrileño en sus filas. Alberto, creo que sí, que es el bajista de la banda, y el resto de sus dos compañeros vienen de... he dicho trío. Es un cuarteto, perdón. Vienen de otros países, digamos, que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que próximamente van a tener ya en la calle su nuevo trabajo, que va a ser su segundo disco, aunque también tienen algún EP publicado. Y hay un tema de avance que podemos enchufar, que me ha encantado la canción, y la verdad con este avance uno ya se le pone los dientes largos, porque creo que van a sacar un gran disco que se va a titular Clap Time. El tema se titula City in It for the Beer y suena así. Es lo nuevo de Clover. We don't give a shit. Two winners on the bubble. mazo absoluto, pedazo de pelotazo, ¿no? Este clap, Only In It For The Beer, del disco que en breve estará ya disponible con el título de Clap Time. Está ya el, digamos, la reserva, el pre-order o como se diga, del vinilo, que además también va a tener una edición en vinilo de color, y a través de la página de Bandcamp, en este caso creo que del sello Take The City Records Bandcamp, ahí lo podéis reservar sin problemas, vaya. Y eso, bueno, he comentado que era segundo disco, yo creo que ya tenían uno anterior, o sea que este sería el tercero, ¿eh? Aunque igual todavía se me escapa algún dato más. En cualquier caso, Clover, y creo que va a ser uno de los discazos que se vienen próximamente en lo que se refiere al panorama del punk o del punk rock o como queráis, porque bueno, ya os digo que esta banda merece mucho la pena, y las veces que les hemos visto en directo nos han dejado mucho, mucho, mucho más que a gustísimo. Seguimos, nos vamos hasta Barcelona, vamos a escuchar a una banda que se llama Canamitas, así como suena, con K. Estos sí son un trío y tienen publicado un 10 pulgadas, en vinilo 10 pulgadas, que reúne 6 temas. Esto salió en el 2020, hacia primavera del 2020, y bueno, pues vamos a escucharles. Hacen también así punk rock bastante, como diría yo, bastante ruidosillo, con sucio y bueno, pero también con melodía, ¿no? Empezamos con esto que da título al disco, se titula Primer Movimiento, son Canamitas. Fatal, un tigre ya se mira. Bueno, pues ese es el sonido de esta banda de Barcelona, de este trío Canamitas, y este primer trabajo en 10 pulgadas en vinilo que se titula Primer Movimiento. También lo podéis escuchar en su página de Bandcamp. Vamos a ir con una segunda canción, la que viene detrás, que se titula Plan de Salvación, y suena así. Señor, ese es el sonido de Canamitas, lo dicho, disco disponible. Además, bueno, si a los que nos escucháis desde Bilbao alrededores, el disco lo podéis conseguir en la DDT, el vinilo. Esos son Canamitas. Vale, seguimos. Vamos ahora hasta Alicante. Nueva banda también que hemos descubierto estos días, que con su primer trabajo. Se llaman Barrio Dinamita. Como os decía, desde Alicante, pues una banda también de punk rock con ciertos toques oscuros o de post-punk, por decirlo de alguna manera, y lo que acaban de publicar es un EP de 5 temas que no sé si tiene edición física de momento. En cualquier caso, lo tenéis los temas en su página de Bandcamp de esta banda, Barrio Dinamita. Empezamos escuchando esto que se titula Verte. Ahí está. bueno, pues ahí tenéis el sonido de esta banda, nueva banda de Alicante, Barrio Dinamita, es lo que estamos escuchando y su primer trabajo. Vamos a ir con otra canción, en este caso el tema se titula Medio Ahorcada. Vaya título, ¿eh? Ahí va. Señor, bueno, pues ahí tenéis el sonido de Barrio Dinamita. La verdad es que suenan muy bien, tienen unos temas muy majos. Entre estas cinco canciones que han lanzado como estreno de la banda, porque creo que no tenían nada anterior, ¿eh? No sé si habían publicado, sí, algún avance de lo que es ya este EP. Así que les deseamos lo mejor y que sigan adelante, porque me parece una propuesta bastante interesante. Dejamos a Barrio Dinamita, nos volvemos aquí a Euskal Herria, concretamente a Larraga, a Nafarroa, con lo nuevo de Roten Amairu. Su nuevo trabajo, creo que es su segundo disco, ¿no? De esta banda un poquito que combina el punk rock de corte hoy con el rock and roll y tal. Bueno, la verdad es que es una banda que en los últimos años se ha dejado notar bastante y ha gustado mucho. Y bueno, pues siguen adelante con este nuevo trabajo titulado Aurrera, precisamente. Y bueno, vamos a escuchar alguno de los temas así que me han parecido chulos y destacables, aunque está muy bien el disco en líneas generales. Empezamos con esto que se titula Jerónimo. Ahí está, en Roten Amairu. Pero algo me obliga a batirme por un ideal. Puedo ver la vida. aquí seguimos escuchando lo nuevo de Rotten Amairu, la banda de la Raga de Nafarroa, con este Aurrera, su segundo disco. Y vamos a seguir con algún tema más. Vamos ahora a escuchar esta que se titula Abarca Zaharrak. Ahí sonando ya. Rotten Amairu, aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Este es su segundo trabajo, Aurrera, y bueno, alternando inglés, o sea, castellano y euskera. Vamos ahora con esto que se titula Bombas. Vale, bueno, pues ahí lo dejamos. Hemos escuchado tres temas de este nuevo trabajo de Rotten Amairu, Aurrera, que supongo que ya en breve empezarán a presentar aquí y allá, ya que parece que un poco todo el asunto de restricciones y demás se está por fin superando. Esperemos a ver qué dicen los listos esta semana que entra, pero bueno, parece que todo pinta mejor. Vale, dejamos a Rotten Amairu y vamos ahora con otra novedad, en este caso desde Madrid. Pues es una banda que acaba de publicar su primer trabajo. Se llaman Curly Mane. Y bueno, pues es un disco corto de 6 canciones editado en CD por el sello Lengua Armada. Es una banda de hard rock and roll, donde destaca la presencia de su vocalista, que es un poco la que está al frente del proyecto. Ella era la cantante, la vocalista de Lizzie's, esa banda de heavy metal formada por chicas que estuvo varios años en activo y girando incluso a nivel internacional con 2 o 3 LPs creo que publicados. Y bueno, pues eso parece que se acabó o que ha habido un punto y aparte en cierto modo, y Elena pues ha querido sobre todo seguir haciendo lo que le gusta, que es rock and roll, y ha puesto en marcha esta banda, Curly Mane. I Need a Rock and Roll se titula el disco. Es un... Bueno, la banda ya está en formación de cuarteto, lógicamente ya han dado sus primeros conciertos, y lo curioso es que aquí en el disco salen como trío, pero bueno, se ha añadido un batería a la banda, lógicamente, para empezar a presentar su propuesta en directo. Y nada, pues la verdad es que la banda suena muy muy muy bien. El disco tiene una producción muy guapa y muy buenos temas. La verdad que me ha gustado un montón y creo que puede ser una banda a tener en cuenta desde ya. Escucharemos 2 o 3 temas de Curly Mane y vamos a empezar por el tema que da título al disco y que es toda una declaración de principios. I Need Rock and Roll. Así suenan Curly Mane desde Madrid. Ahí va, os dejo con ellos si quieres sonar. When I was just a child, rock and roll came to my mind. My parents were so sad, the little girl we come back. Oh. Bueno, seguimos escuchando a Curly Mane desde Madrid con este primer trabajo. Disco titulado I Need Rock and Roll, como la canción que hemos escuchado en primer lugar. Y este segundo tema que hemos dejado sonar es el que abre, se titula It's a Shame. Bueno, pues ya veis un poquito por dónde van los tiros. Un rock and roll de corte hard rock. La verdad es que la voz es estupenda y, como os decía, el disco suena muy, muy bien. Por cierto, el disco que ya lo grabaron ahora justo ha hecho un año, en octubre del 2020, y supongo que también el tema de la maldita pandemia, pues se lo han tomado con calma a la hora, digamos, de empezar a rodar el asunto, y a partir de ahora me imagino que ya la cosa, recién estrenado el disco, irá para adelante. Vamos a escuchar una tercera y última canción por hoy de Curly Mane. El tema se titula 2020 precisamente y suena así. Truth will be tell over and over until they know we're here to play the middle game, but we are stronger. And they forgot the rules again. They leave, take glasses, burn up radius to ashes. Truth will be tell over and over until they know we are here to play the middle game, but we are stronger. And they forgot the rules. Vale, pues hasta ahí, tres temillas hemos escuchado de este primer disco de Curly Mane, de Madrid. Y bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Pues lo suyo es el hard rock and roll, con rollo de ochentero, rollo también de más igual alternativo a los 90 y tal, y mezclándolo todo un poquito, les ha quedado un disco de debut muy bueno, muy bueno. Vale, ¿con qué íbamos? Sí, vamos hasta Australia, que eso siempre es una gozada, vaya, una gozada. Y en este caso con una banda que se llama Coffin, escrito con dos F y con mayúsculas, a modo de siglas, que la verdad es que no tengo ni idea lo que quiere decir. Pero desde luego la banda es arrolladora. Esto es lo que nos gusta, y pocas veces bandas australianas de power rock and roll nos decepcionan. La verdad es que esto es un bandón. Me he quedado acojonado, la verdad, porque no les conocía, y tienen al menos dos o tres discos largos. Vamos a escuchar algo de su último LP, publicado en 2020, hace como un año, que tiene un curioso título, y titula Children of Finland Fighting in Norway. Para los que, bueno, el título es claro, ¿no? Pero ¿qué quieren decir con eso? Pues me imagino que escuchando sus letras y tal, pues se pueden sacar conclusiones. Yo, como de inglés ando bastante flojo, pues lo tendría que investigar, pero tienen algo especial. Bueno, me dejo de rollos y vamos a enchufar dos o tres temitas, y en breve estaremos con Ectoplasmas, que es la banda invitada hoy aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll, para presentar su nuevo trabajo, su LP. Vamos con Coffin. Son de Sydney, Australia, y enchufamos esto, que se titula Out on Bali. On Bail, perdón. Muy bestias estos elementos. Es un quinteto, ahí de Sydney. Venga, enchufamos otra. Lo más reciente que tienen, aunque eso igual ya lo dejamos para el programa la semana que viene o tal, es un compartido con otra banda también de allí, creo que de Sydney, que se llama Miniskirt o algo así. Es un EP con dos temas por banda, quiero decir. Y venga, vamos a enchufar este otro que me había gustado bastante, titula Plans for You, y siguen siendo estos Coffin misteriosos. There is no democracy, you know, it's not fucking Peter, Paul and Mary here, this is rock music, you know. We'll be right back. hasta ahí. Venga, pues nada, lo dicho, al loro con esta banda, estos Coffin con dos F's, con página de Bandcamp donde podéis escuchar sus trabajos y tal. Y nada, pues lo dejamos ahí de momento, ya seguiremos la pista de esta peña de Sydney. Y vamos a saludar así para ir probando micros y tal a los invitados de hoy, que son Ectoplasmas, que les tenemos. A ver, chicos. Hola, amigo. Opa, Kaixo, egunon. Sí, arracha el león. Arracha el león. No, es que yo todavía no he dormido. Que, oye, que encantadísimo de teneros aquí. Ha costado un poquillo, eso sí. Que porque lo bonito era que vinierais los tres, y aquí estáis los tres, el trío Ectoplasmas. Yo calavera. Que cuando he presentado un poquito el programa, he dicho, Erandio, Erandio, Bilbao, Bilbao, Erandio, bueno, que lo aclaren ellos. De los dos sitios. ¿Eh? Sí. Bueno, y dentro de Erandio, a ver, yo soy de Astrabudúa, Iván es de Luchana. Acercaros, por favor, más a... Vale, yo soy de Astrabudúa, Trippi de Astrabudúa. Baterista. Sí. Iván de Luchana. O sea, Erandio era capital, no hay ninguno. Y por eliminación, Bilbao. Claro, ya está, sin más. Perdona. A Iván, que no se le oía porque no le había subido el micro. Ya está. ¿Ya? Iván, sí. ¿Ya? Sí, nada, todo alrededor es de entornos, de núcleos importantes, todo. Urbanos. Sí, sí. Barrios. Postindustriales. El entorno tiene habla. tiene nombre. Pero bueno, así eres el que es representante del Bocho, entonces. Sí, por supuesto, sí. Sí, así es la tocada. Es de la capital. ¿Y ensayáis? Pues ahora mismo en Zorrozaurre. Sí. Edificio Artiach. Bueno, pues para el caso, bueno, es Bilbao, ¿no? Pero, sí, es Bilbao. Pero está ahí en esa zona, digamos, de la ría que... En medio de la nada. Sí. Oye, ahí no quería hacerlo. Antes ensayábamos ahí, pues en la Lóndiga, ¿no? La de Recalde. Recalde. Y eso sí, hemos estado bastantes años ahí. Y antes en Isarbels. Eso es. Eso también muy importante. Somos la gente de Isarbels. O sea, que ahora estáis en lo que decían que iban a hacer una isla. Sí. Estamos en un proyecto de isleño. Quedaros ahí, a ver si cualquier día los vais a quedar luego allí. Hay un tsunami. Que sube a la marea, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar al final? Está en la primera planta, no pasa nada, no nos llega. Con el cambio climático es lo que va a pasar, que al final. Seguramente. Eso no lo veremos nosotros. Harán toda la hostiada que pretenden hacer y luego se les inundará. Fijo. Bien. Está planazo. Bueno, nos vamos por las ramas para empezar, pero bien, ¿no? Porque así que fluya la conversación. Vivo la arquitectura. Oye, vamos a hacer una cosa, porque yo siempre hago esto que no se debería hacer igual, empezar a charlar sin poner algo de la banda, ¿no? Aunque aquí ya en nuestro entorno más cercano sois bastante conocidos, en el underground, digamos, sí. En el muy underground, yo creo. Sí. Serie Z. Pero bueno, que Ectoplasmas ya desde hace unos años, como digo yo, los más enterados tienen que conocer a Ectoplasmas porque... Yo creo que es una capacidad de convocatoria de unas 10, 12 personas por bolo. Amiguetes. Siendo optimista. Amiguetes que tocan en otros grupos y tal. Pero bueno, que nos lo pasamos bien entre todos. Sí, eso es. Pero a veces yo también es cierto que hay que decir aquello de que más vale pocos y de calidad que... Así, que, porque hay mejor ambiente. Que muchos y... No. Sí, estoy muy de acuerdo. Claro que sí. Eso es cierto. Y al final, por ejemplo, acabas el concierto y te vas de fiesta con ellos. Ya está. No, pero aparte, lo que al final, lo que nos da mecha, ¿no? Un poco principalmente, no sé, por mi parte, no sé, que tú al final, yo qué sé, haces cosas y tal. Y el reconocimiento de gente que tiene criterio en ese sentido. Mm. Que no tienes por qué quedar bien, pero a veces pasa. Mírame por favor, a ver si está en on el micro. Está en on. Vale. Sí, continuo, pero bueno, de vez en cuando hay alguna sorpresa de alguno que no conoces de nada, que te ha visto tocar en algún bolo o lo que sea, y oye, chaval, joder, madre, habéis flipado, nunca os había escuchado y tal. Eso es lo que te da también un poquito de vidilla, ¿sabes? Claro. Y decir, coño, mira, este no nos había escuchado nunca, no nos conoce de nada, y tocas y dices, cago en Dios, oye, cago en Dios, hombre, es una cosa diferente. Sí, que, sí, claro, sí. Es que más o menos nosotros no hacemos lo que hacen todos los grupos. Hacemos marcianadas diferentes. Sí, y bueno, al final a la gente le puede o disgustar o gustar a la hostia. Pues bueno, esa es la cosa, ¿no? Que te venga un tío de vez en cuando, oye, cago en Dios, no os había escuchado nunca, de puta madre, no sé qué. Y bueno, pues me alegro, oye, me has dado vidilla, ¿sabes? No, está claro. Es eso, digamos, un poquito también el objetivo, ¿no? Claro, lo principal, divertiros vosotros haciendo lo que hacéis y creando y pasándolo bien. Y luego, si encima le gusta a la gente, pues. Eso es. Joder. Así que. Bueno, enchufamos la primera disco de vamos a presentar el segundo disco que tenéis, este que ha salido en vinilo, tal. Bueno, luego hablamos más extensamente un poco de la edición que os ha quedado maquiadísima. y que trae 12 temas. 12 temas, ¿no? Sí. Sí, 12. Sí, lo que pasa es que hay uno que es como tiene como dos partes, entonces en el vinilo aparece como 13 y en el CD, es que el vinilo viene con un CD. Eso es. Y el CD es el mismo material, pero en 12 cortes. Es 12 más 1, como Ángel Nieto. Bueno, Universal Cop, esta, claro, a la gente ya le sonará porque la habéis vuelto a... Esto es un remake. A grabar. Remake diferente. Porque no tiene nada que ver con la primera. ¿Qué pasaba con la primera versión del primer disco? Que considerábamos que no acababa de fluir. Uh-huh. Y sí, le dimos la vuelta como un calcetín. Le hemos dado un toque más motero, que igual es casi... Más ramoniano, motero, yo qué sé. Igual bueno, es claro, sí, de los pocos temas que igual es bastante directo, ¿no? Dentro del, sí, de los cortes del LP, que puede sea ser muy directa. Sí, porque ¿no? antes era igual demasiada marcianada y, oye, cago en Dios, y no acabo de gustar del todo y en vez de eliminarla, decían, mira, esta no la tocamos más. Uh-huh. Pues cago en Dios, vamos a dar la vuelta a ver si fluye. Y de esta manera, pues parece que sí fluye esta canción. O sea, que ahora os habéis quedado a gusto con el tema. ¿Y qué? ¿Ha habido que darle mucho al coco, darle muchas vueltas al asunto para mutar la canción o qué? En este sentido yo creo que no demasiado. No, tampoco no fue demasiado. Una cosa... Fue cambiar el chip. Los cambios y demás es todo similar a la anterior, lo sí, que pasa que la anterior era mucho más marciana. Ajá. Cojeaba, a mí me gustan los cojeos en las canciones y tal y cual, pero esta por ejemplo fluye mucho y va muy directa y tal, y diría que es muy distinta, rítmicamente más convencional. Uh-huh. Y sí, antes era pues rítmicamente con muchos cortes, entonces no sí, acaba de sí, fluir. Más o menos la canción es parecida porque tiene los mismos cortes, pero ¿y vosotros? Con siempre tenemos esa lucha, nosotros entre lo rítmicamente convencional y la marcionada. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Intentáis buscar un término, un equilibrio. Hay que buscar un término medio porque es que si no, no se entiende nada. Y además, a ver, cada uno aquí le gusta algún estilo diferente de música y tal. Yo soy muy, muy diferente a ellos en los estilos. Por ejemplo, Trippi es más... Más clásico, radical vasco 100%, ¿no? MCD, pim pam pum, me gusta más traña, venga, pim pam, más directo. Pero ya cuando Iván ya me come el tarro, no, vamos, no le des aquí, dale aquí. Y acabo, Dios, ya me está liando, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentarlo, venga. Y así, pues somos más de música un poco inglesa también. Y no desechándolo de aquí, por supuesto, ¿no sabes? Pero bueno, teniendo más ámbito. Y entonces, pues, el toque de Trippi es fundamentalísimo. Yo qué sé, porque si no seríamos, yo creo que casi entendiéndolo, pues como un grupo popero actual. Trippi nos une al mundo. Sí. Pero luego Trippi. Luego Trippi tiene una característica, es un batería especial, ¿no? Sí, en cierto modo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la soy el más guapo de los tres. eso no lo dudes. El más diestro de los zurdos. Yo soy zurdo, sí, pero oiga, diestro. Zurdiestro. Pues sí, eso, que con la batería normal, con la batería puesta normal para un diestro, pues yo soy zurdo. O sea, toco raro. Uh-huh. Toco al revés. Pues yo qué sé, la gente que me ve dice, ¿y este tío qué hace? Pues yo qué sé, pues a mí. Mira, se habrá tomado un Trippi. Ya, pues eso será. A ver, a mí nadie me ha enseñado a tocar. Yo empecé así y cuando empecé a tocar, pues como nadie me dijo cómo había que hacerlo, pues digo, pues será así. Y yo qué sé. Y ya me dije, no, chaval, que es así. Digo, vea, los cojones, vea, yo a mí me sale así, pues así es. Y a tomar por culo, soy muy cabezón. Digo, ya no lo intento. Oye, tocar. Pues igual has creado un nuevo estilo, una nueva tendencia. Pues soy raro, claro, el raro. Dentro de la rareza que somos estos plasmas, pues más raros todavía. Sí. Jo, pues estaba pensando que como decís, que bueno, pues que tenéis vuestras, claro, y solo sois tres, imagino que fuerais cinco. Menos mal que no. En el sentido de luego de ponerse de acuerdo a la hora de componer, de crear y tal, ¿no? Me refiero. Pero bueno, sois tres, bien avenidos. Sí, y bueno, pues eso, oye, que vamos a escuchar el tema. Que sí que os quería haber preguntado, que mira, lo raro es que se me haya vuelto a la cabeza lo que os iba a decir de esta canción. Que si a medida que la habéis ido tocando en directo desde que salió en el primer disco, ¿ya la ibais cambiando vosotros? ¿Le dabais otro aire, otro toque? No, tocábamos como salió en el primero. Ya está. Y luego ya en el local decidimos. Vale. Decidimos dar el cambio total y ya está. Es que curiosamente, lo que nos suele pasar a veces es que somos referencia de lo que hemos hecho, de algunos temas. Bueno, una egolatría. Pero es verdad. En este caso concreto dices, joder, con los con las mismas acordes, con los mismos cambios y demás, hacer un tema totalmente distinto, con la misma letra, pero que suene totalmente distinto. Sí, le dimos otro enfoque. No sé, yo y de hecho, pues bueno, pues fue pues prácticamente en un ensayo, pocas cosas. Sí, claro, no sé, sin más. Tampoco no se le dio muchas vueltas. Uh-huh. A otros temas bastante más complicados, que, más vale. Quebraderos de cabezas y cosas. Pues vamos a escucharla y así que compruebe la vasca, lo que cómo ha quedado ahora este Universal Cop. Que bueno, la letra, ¿quieres comentar algo de la letra? Igual. Bueno, suelta, habla de la letra. Habla, por Dios. Sí, la letra es importante. Es importante que tenga poco contenido, pero que sea bastante directa en este caso. Principalmente va en contra de la policía. De hecho, pues bueno, la policía es un problema. Y normalmente la gente, cuando se mete a la policía, pues es la persona que normalmente tiene problemas dentro de las familias. Generalmente va por ahí. Bien, es una buena reflexión esa. Porque sí. Además está bien que se hable de la policía, pero que no se caiga en los tópicos de siempre, ¿no? Que me ya cago está en la policía, ya está, que ya está policía, muy... ¿no? Universal sí. Cop, Universal, o sea, Policía Universal, sí, sí, porque... Universal Bombs, que sí, que qué bonita es la policía, ¿no? Que cómo nos ayuda a todos y tal, ¿no? Joder, son la hostia, qué buenos son. No, sí. Y tal. Tienes entre líneas que igual tampoco está tan bien explicarlas, pero bueno, van por ahí. Bien, bien. Hay que escuchar al final. Bueno, pero que no nos escuchen los malos. Ay, ay, ay. Igual, no, el garito. Igual no. Adelante. Dale. Debería. A ver, espera, chicos, que os cierro micros, que si no. Ahí está esta nueva versión del tema de Ectoplasmas que está en este nuevo trabajo, que no tiene título el disco, ¿no? No. Lo habéis dejado así, Ectoplasmas, el sí. el primer disco sí tenía título. Adolescencia programada. Que salió en... ¿Qué año fue? Hace años. No me acuerdo. Parece que ha pasado mucho, igual también el efecto pandemia. El efecto pandemia parece que no, pero no, objetivamente ha pasado mucho tiempo. Pues sí. Pero espera. 10 años igual. 10, 8, yo que sé. Bueno, aquí en la página de Bancán lo tenéis fechado noviembre de 2014. 14. Pues sí, pues sí. Puede ser, sí. Pues mira, pues ahí. Ya está, 6 años, 7, yo que sé, tío. Que bueno, que. No hemos estado parados, ¿eh? No hemos estado parados, hemos estado haciendo cosas, bueno, componer y demás, pues también sus cosas a su tiempo. O sea que no perdemos el culo por grabar. O sea, sí, que vais a hacéis a vuestro ritmo las cosas. Ya está, que no somos como... No es prioritario. No, pues cuando ya tenemos unos temas ya que están cerrados del todo y ya se nos ocurre, va, pues vamos a grabar, sí, grabamos, sí, va, ¿cuál es esto? Sí, ya está. No es prioritario. Giro. Que se ha comprado. Ha pasado. No, hemos salido de nuevo. Pero qué bueno, que esto. A ver, somos una banda que tampoco aspiramos a ser la hostia, ¿no? No, tampoco es cuestión de que hacer como en una fábrica y venga a sacar material. Venga, ¿no? Todos los años un disco. Pues no. Según no. fluye, según salen canciones y cuando estamos satisfechos, la grabamos y ya está. Y pueden pasar 10 años, claro, o 8 o lo que sea, y el siguiente disco pues igual pasan 20 años, yo claro que sé. Y además con 2 horas de ensayo a la semana, algunas semanas, pues tampoco sí. puedes pedir gran cosa. No, ¿qué quieres, chico? Perdona que no me quedo con eso, ¿cuánto ensayo, qué ensayáis? Nada, pues un día a la semana y 2 horas y media y semanas que cuadren, claro, hay semanas que no ensayamos. Ahora mismo venimos de vacaciones, pues nos hemos tirado ahora casi 2 meses sin pegar un palo al agua. Claro, vacaciones de verano, que primero la coge uno, luego, no, ahora la cojo yo y ahora lo cojo el otro, pues 2 meses sin tocar. Sí, sí, que al pero final, bueno, chico, oye, pues, que no es nada. Algo que os lo toméis tampoco como una super obligación, ¿no? Porque no. Las cosas hay que disfrutarlas, además, ¿no? Claro, que bastante estrés tenemos ya con los trabajos. Y tenemos obligaciones ya todos, de decir, joder, el chico, esta semana no puedo porque me ha surgido esto. Y ya está, vale, pues nada, tranqui, tío, ya está, no pasa nada. Sí, pero que tampoco nos paramos, yo que sé, por lo menos. Yo que sé. Pues hay una secuencia de X conciertos, pues mira, pues vamos a prepararlos y nos olvidamos de componer. Luego vienes con ideas, pues bueno, tenemos esas ideas ahí un poco apalancadillas. Pero pasa el tiempo pues muy rápido. Claro, porque yo creo que tú, Iván, eres un poquito también el que igual en casa ya le das vueltas a las cosas y... Sí, también, pero bueno, yo creo que en general todos, ¿no sabes? Lo que pasa que sí, traes, pues igual traes un poco pues cierta idea y que luego pues le damos alguna vueltilla y luego pues venga, oye, pues pa'lante, pues venga, nos parece bien, pues pa'lante, taca. Que muchas de esas ideas han quedado atrás, de decir, por ejemplo la música, ¿no? Vamos, sin meter la letra. Y va, ha quedado guapo, y de repente ya nos olvidamos de ellas. Yo, porque de vez en cuando con el móvil lo suelo grabar y lo tengo en el móvil. Oye, ¿os acordáis de esto que grabamos hace 2 años? Sí. Que quedaba guapo y pasamos de ello. Pues igual lo retomamos dentro de otros 2 años, yo qué sé. Sí, sí, bueno, es curioso, ¿no? Pues también son formas. Ahora, con esto de que todo se puede grabar en el instante y tal. Claro, eso que, ¿no? Que, bueno. Sí, nosotros en plan cutre. Ah, espera, que pongo el móvil. Ya está. No tenemos. Bueno, y qué decir de la peña que en el confinamiento y tal, en el encierro brutal. Vía WhatsApp, vía audios, vía tal. Claro, hoy en día en tu casa te grabas, lo mandas, lo compartes, graba el otro, es muy fácil. Sí, yo, pues no sé, personalmente me he pasado un poco, pues, fíjate, lo curioso, ¿no? No sé, es como introvertirte un poco más en ese tema. Y yo me he quedado bastante estancado viendo la tele como un gilipollas, o sea, así de sencillo. Pues porque yo qué sé, te quedas aplatanado y dices, joder, pues en la situación, tío, pues es que no me da ganas ni de tocar el bajo ni de componer. Nada, macho. Yo me bajaba al trastero, tengo un trastero ahí abajo y me bajaba al trastero con cervezas. Ese era el plan del día a día. Pero voy a intentar bajar al trastero y a tomar cervezas y eso. Sí, pero tienes ahí algo para... Nada, tocar nada. Bueno, tengo como una caja sorda o algo así y cuando la gente aplaudía. Cuando la gente era a las 8 de aplaudir, pues abría la ventana del trastero y cogía la caja de verdad y me ponía a hacer algún repique, así tipo Jota. Cada uno lo ha vivido de a su manera, está, ¿no? Digamos. Está. Y es que lo curioso es que justo cuando grabamos, cuando acabamos de grabar, fue cuando todo el mundo nos tuvimos que confinar, ¿no? O sea que realmente ha pasado pues prácticamente pues un año desde exactamente que cuando salimos del estudio, pasaba un coche de la Cipallada avisando. Mensaje del este, exactamente cuando salíamos. Quedaros en casa, cabrones. Ese fin de semana habíamos estado grabando. ¿Y ahora qué hacemos? Pues se paró todo. O sea, ya estaba grabado, pero no pudimos movernos. Luego ya para refinar un poco la cosa. Sí, sí, fue así. Un escenario post-apocalíptico. Madre mía. Joder, qué momentos, ¿eh? Sí, un momento muy curioso. No, y resulta que tenemos algún tema que más o menos trata de pandemias y tal, pero ese tema está hecho muchísimo antes de lo que es la pandemia. O sea que somos futuristas. Unos visionarios, sí, que se suele decir. Y, pues, de todos modos, eso, fíjate que han pasado 5, 6 años, ¿no? Del primer disco. ¿Qué ahora visto con la perspectiva un poquito, qué conclusiones sacáis o...? ¿O qué os ha dicho la gente? ¿O qué sensaciones habéis tenido vosotros de lo que ha sido rodar el disco? Porque tocar habéis tocado también. Tampoco es mucho, pero... Sí, yo, desde mi punto de vista, es seguir con la misma pauta. No sé, sinceramente. ¿qué es lo que pasa? Que cierto es, pues yo que sé, que en el primer disco pues las cosas se hicieron un poco más rápido y tal, y aquí pues se han medido mejor las cosas, se ha hecho con mucho más cariño, se ha hecho todo con metrónomo. Cabrones, me hicieron meter metrónomo, soy antimetrónomo. Pero luego el resultado pues es el que es. No es, es una gran diferencia el trabajo previo a la grabación. Cuando pusimos la fecha de grabación, unos meses antes empezamos a currar con el metrónomo. Sí, y luego se ha notado. ¿Eso salió de vosotros? ¿O fue alguna sugerencia igual? No, fue nuestro. No, más que nada era para joderme a mí. Y no volvió, vamos a meter metro para joder al Trippi. Y no volver a Mikel, que nos ha grabado. Ya, claro. Es que al final, el que te graba es un tío que ya dice: no, no, aquí tenéis que ir todos a claqueta, majos. Claro. Te exigen eso. Mínimo que vayas con las ideas claras, que no te vayas de tal, que sea todo claqueta. Pero bueno, de una u otra manera. Con los deberes hechos, un poco. También se podía haber grabado todo el tirón, como la otra vez. O más o menos. Pero bueno, que en ese sentido, joder, el tenerlo bien trabajado se nota. Hombre, ¿sabes? La diferencia es que salta a la vista. Sí, sí, sí. O sea, que un paso adelante también en cuanto a todo, sí, ¿no? A la grabación, a sonido, a... Sí, un poquito más de calidad. Sí, de calidad. Sí, vamos a tomarlo un poquitito más en serio y... Sí, en este caso una cosita un poquito más de calidad, más... Yo, por ejemplo, el sonido de general de este LP, pues es... bastante transparente, no tiene trucos, no tiene nada, ¿no sabes? El otro, pues bueno, de algún modo, pues estaba algo retocadillo, pues con otros medios y demás, que en general sonaba bien, pero no es como este, ¿no? Yo este lo veo como muy puro, no sé. Sí, solo la guitarra está grabada tal cual, eso es lo que salía del ampli. Lo que sale de ahí es lo que salía, no hay retoques, no hay tonterías. Y eso era un poco el... El anterior había plugins y el sonido, es diferente. O sea, que esto, el que escucha ahora el disco nuevo, es lo que se va a encontrar como suena la banda en directo, bastante cercano, ¿no? Sí, así es. Que era la idea. Sí. Lo único, igual en directo, pues igual le apretamos un poquitito más. Igual nos aceleramos un pelín más. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Sí, como esa claqueta, tienes una claqueta y no te sales de madre. Al final estás en un directo y quieras que no, igual le metes a la canción un poquitito más de velocidad. Un poquito, hombre, tampoco te vas a sobrar, ¿no? Pero un poquito para que suene un poquito más a directo, a caña, ¿sabes? ¿Y ya teníais los temas desde hacía tiempo, en ese periodo de cinco años, un poquito más, ya los teníais todo? No, porque me ha llamado la atención también un poco la duración de los temas, ¿no? Muy todo como muy simplificado, cortitos, al grano. Sí. Pero en general es un poco la pota de la banda, ¿eh? Es no enrevesarse en cosas raras. Y más de 3 minutos no suele gustar. Aburre ya. Nosotros somos un grupo de punk. Es así, y bueno, la orientación pues seguramente que a mucha gente que lo escuche pues no le parecerá, pero en nuestro interior o lo que queremos transmitir es así. Y básicamente la duración de la canción pues bueno, tampoco se puede exceder, no, vamos. Es que tampoco vas a repetir el estribillo 40 veces, sí, o meter 50 punteros. La canción pide lo que pide. Es vuestro modo de componer. No es un rollo filosófico que quieras soltar. Lo que tienes que decir, en 3 minutos tienes tiempo de sobra para decirlo. Incluso un tema que hemos metido en el disco era un tema fresco, o sea que llevábamos un mes ensayándolo así. ¿Cuál? Joder, el de... Pero bueno, Tócala. El de nichos, ¿no? Pues mira, esto lo vamos a meter. Pues precisamente se vuelve a repetir la historia que solemos hablar aquí mucho con las bandas cuando comentan eso, ¿no? Pues es que esa canción la llevamos prácticamente tal, y resulta que luego acaba siendo uno de los temas más con más tirón del disco, que más esta canción en concreto no la mareamos tanto, según fluyó mira, así la vamos a meter, así no vamos a tocar la de nichos. La habíamos tocado siempre instrumental, de hecho la letra la teníamos en el bolsillo hasta justo el momento de la grabación. Y es también un homenaje a la banda de los nichos de Vitoriana y tal. Y van un poco por ahí los tiros, ¿no? Es un tema que le habíamos dado una vuelta, nos gustaba, y enfocándolo un poco, pues en esa dirección, pues hacia los nichos, con la controversia de la letra que tiene, pero que hay que analizarla. Hay que decir que a ellos les ha gustado. La vamos a escuchar ahora mismo, desde luego. Porque me lo dijo. Pues es que os voy a comentar una cosa que no sé si tú ya habías hablado con alguno de los nichos o tal. Sí. Porque yo estuve viendo a Sier, que está tocando con Pela, el de Obligaciones, Sumisión, sí. City Blues, está acompañándole a la guitarra en estas historias que está haciendo. Bueno, sí. Y le comenté, le digo, oye, ¿has escuchado lo de Ectoplasmas, no? Me dice, ¿qué? Le digo, ¿qué es eso? Le digo, Ectoplasmas, que han hecho el Nichos, esa canción. Porque claro, yo daba por hecho que igual habíais tocado juntos, que os conocíais y que no, habíais coincidido y tal, ¿no? Y me dice el tío, no sé de qué me estás hablando, no tengo ni idea. Y se la puse, ¿no? Del Bankán, él con el móvil. El tío sorprendido me dice, hostia. Hostia, se lo voy a mandar a estos. Le gustó, bueno, ¿no? Le gustó por lo menos, menos mal. Joder, pues ni puta idea, no sabía nada y tal. Y digo, joder, pues yo daba por hecho que os conocíais o que habéis coincidido en algún concierto, no, o tal. Y esto fue ahora unos 3 meses o así. Yo el caso, fíjate, bueno, personalmente, ¿no? Los Nichos a mí es una banda de aquí que me gusta muchísimo. Para mí es la mejor banda de por aquí. Y es un homenaje, pues, para esa banda, ¿no sabes? Y que continúen. Y no sé, es nuestro pequeño guiño hacia ellos, ¿no? No sé, un poco pues pillando un poco pues resquicios de sus letras, tratando de encajar en una composición nuestra, ¿no? O sea, que tú, sí, Iván, sí que eres fan de la banda porque les habrás, sí, visto en directo varias veces. A mí me gusta mucho, sí. Que sí, son de Gasteiz, para que no sepas, una banda de Gasteiz, sí, y deben, sí, tener ya, y llevan unos añitos y deben tener varios discos, ¿no? O varias grabaciones. Sí, sí, sí, a mí, y no sé, y por cierto, la última es una salvajada. El último disco es para mí impresionante, claro. Te tiene que gustar, es oscuro, es negro. Es muy peculiar, sí. Es particular, sí. Y a veces pues no es buen momento para escucharlo, pero a mí me gusta mucho, ¿no sabes? Bien, bueno, pues ahí queda ese guiño, ¿no? A ellos, y sí, que joder, les habrá alegrado mucho, decías tú, así que les se lo habías mandado, les habías comentado, o cómo fue. No, ellos se pusieron en contacto, seguramente después, claro, sí, de hablar, claro, contigo, después de que dirías, se pusieron, claro, en contacto para decir eso, que les había gustado. Y muy majos, la verdad. Sí, sí, sí. Pues por nada, yo creo que en un futuro seguramente igual podéis hacer algo. Ojalá coincidamos algún día en el escenario. Me sí, porque Dios, sí, ya se comentó con ellos. Bueno, vamos a escucharla entonces, ¿no? Que es de lo que se trata. Y hay que, venga, decir que esta canción, sí, musicalmente, tiene pasajes que son, entre comillas, fusilada Blue Oyster Cult. Uh-huh. Tampoco la música también está basada ahí. ¿Eh? O sea, que es vuelta al rizo del rizo del rizo esto. Bien, pero bueno, eso, lo que se dice, influencias. Sí, a poquito de... que no, oye, sí, al final... A mí me gusta, ¿no? Que las bandas lo reconozcan, ¿no? Sí, sí, esto. Oye, pues es que esto hemos cogido un riff de una parte que lo hemos juntado con otra de estos otros. Y... Sí, hay que decir, porque igual alguien dice, joder, pues esto, pues sí, efectivamente, sí, Blue Oyster Cult. Venga, pues es Nichos, vamos a escucharlo de Ectoplasmas. Aquí sonando. Pero que esto estaba empezado, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a darle ahora, a ver ahora. Rebobina. Antes era mío. Mamma Mía. Esto, yo sigo pensando, pues lo que veníamos hablando, que este podría ser, en caso de extraer un single del disco y tal, ¿no? Sería single absoluto. Sí, o sea, sí. Creo que es uno de los temas que enseguida, sí, enseguida te atrapan, ¿no? Y además lo que tú has dicho, como fue el último tema que casi no ni lo tocamos ni lo retocamos, no sé qué, fluyó así, venga, vamos a meterlo para adentro. Y al final, a lo tonto, mira. Sí, y ha quedado un temazo. Y parte yo creo que sí. Sí, no sé, y curiosamente la sorpresa de no haber tenido la voz hasta el último momento. Eso es, dice, sí, bueno, el momento de la grabación. Teníamos la incertidumbre, ahora a ver el Iván, qué cojones tiene, cómo canta esto. Claro, ¿sabes? Y era un poco la gracia también, ¿no sabes? O desecharla. O, no jodas, o, sí, o meterla. Sí, sí. No las teníamos todas. Decíamos, sí, sí, y entonces, igual no hay que meterla, ¿eh? Claro. Es que es complicado. Primero hacer la primero hacer la música. Y ahora meterle letra. Y ahora qué cojones meto aquí. Y cómo empasto todo esto, ¿no? Es jodido, tío. Sí. Y aquí está el maestro Iván. Entonces, vosotros más o menos, para componer, ¿qué sistema utilizáis? Primero. Yo personalmente, no sé, en general es hacer casi tener toda la música, tener una idea de toda la música, con toda la batería, con arreglos, y luego encajar letras. Sí, primero música, luego letras. Sí. Pero eso, sin que te pille el toro, como en este caso, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, sí, pero, que sería lo ideal, pero o no. No, pero bueno, aún así, en este caso, la letra ya la tenía desde atrás, lo que pasa que no la habíamos ensayado conjuntamente, ¿no sabes? Pero sí que estaba en mente y ya un poco hecha, pero cantando, pues yo qué sé, pues con las grabaciones caseras de los locales de ensayo, hechas en casa. ¿Ha jugado cantándolas en casa? ¿Algún papel más así? Iba a decir fundamental, ¿no? Pero bueno, ¿ha jugado papel Mikel en el estudio a la hora igual de daros alguna idea o daros ayudas? Porque claro, sí, un tipo con esa experiencia. Sí, sí, aportado, la voz de la experiencia manda mucho. Oye, pues chicos, ¿por qué no hacéis esto así? Pues coño, ha aportado. Y de hecho, algunos arreglos de algunos temas han venido de Mikel. Sí, sí, sí, sí. Que Mikel dijo, igual por aquí, igual aquí esto, hacerlo así, probar alguna cosita. Y sí. Además, la verdad, en ese sentido, y Mikel es un tío que me cago en Dios, ya tiene mucha escuela, le tienes que hacer caso, sí o sí. ¿Cómo decidisteis ir a grabar allí? Pues porque Mikel habla nuestro mismo idioma. Es decir, las referencias son comunes. Cuando nosotros le comentábamos el sonido que queríamos, pues él sabía de lo que hablábamos. Y era muy cómodo en ese sentido. Claro. Sí, no, le pasamos un previo. Bueno, primero, oye, grabaros algo en el local, aunque sea en plan cutre, que lo quiero escuchar, a ver más o menos qué tendencia tenéis. No, y se lo grabamos así en plan cutre y tal. Oye, toma. Y el tío nos llamó de, oye, me cago en Dios, venid para aquí. No os conocía, no había oído el primer disco ni le sonaba la banda de nada. No, para nada. No, y lo curioso es que nos dijo, oye, tenéis que venir aquí. Sí, sí, digo, grabar yo. Pero es que disponemos pues de esta cuantía y tampoco nos podemos salir. Da igual. ¿No sabes? Sí, sí. Porque quería grabar, sí, o sea. ¿Vais a ir a otro sitio y la vais a chafar? ¿No sabes? Venir donde mí y luego personalmente. Bueno, por nuestra parte ha sido un acierto, ¿no sabes? Sí, sí, luego habéis comprobado que realmente. Sí, sí, sí. El tío sabe lo que hace. Lo que dice Asier, que habla el mismo idioma, es un tío que escucha mucho punk, que escucha mucha música, o punk del que nosotros escuchamos y nos hemos entendido muy bien. Y seguramente que haya otras bandas que no lo sea así, no lo sé. No sabes. Nuestra experiencia muy positiva, ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Buen tío, buen tío. Un profesional. Eso te iba a decir, que bueno, que cuando él muestra un interés. A ver, él está en un estudio y seguramente por ahí pasarán muchas bandas que igual no son tanto de su cosa, ¿no? Pero no era económico. Bueno, es su el trabajo, interés no era económico. Pero cuando realmente ve a una banda que igual él dice, joder, esto yo me gustaría realmente trabajar con ellos porque me gusta lo que hacen, ¿no? Sí, ha sido el caso. Fue así. Pues así, sí. Al principio, pues no sé, pues piensas, pues yo qué sé, desde el desconocimiento, ¿no? Pues que igual la gente, pues yo qué sé, pues cago en día, pues igual este tío, pues quiere que vayamos a grabar por él, pues porque no tiene gente. No lo sé, la razón que sea, ¿no? Pero sin embargo, pues luego te das cuenta que no es así. Que le gusta, pues lo que hacemos, pues porque él hace algo similar y hemos congeniado, pues muy bien. De ¿no? primera podía haber dicho, mira, lo siento, pero no. Bueno, pues ya está, sí, nos hubiéramos con la vida. De otra manera, hubiéramos grabado en otro lado, grabar y vamos a grabar, pero aquí, pues ahí, vete a saber cómo hubiera acabado la cosa, ¿no? Pero y la realidad es que han sido cuatro toques sí, en la grabación, ¿no sabes? Porque lo teníamos bastante masticado y queríamos que fluyese, pues, muy transparente. Y ha sido así, y Mikel opinaba lo mismo, ¿no? Y que tuviese un sonido viejo, ¿no? Sí, sí, sí, total. Y total. con mucha presencia de graves. A mí, yo escuchando el bajo a volumen en casa con el vinilo puesto a volumen y digo, joder, es que esto es maravilloso, ¿no? Es fuerza, es fuerza. Está hecho para no megabass, para sonido plano. Entonces son igual, pues últimos 60s, pues, yo que sé, de los Beatles, o yo que sé, o primeros 70s. Va un poco en esa onda el sonido que se ha querido conseguir. Claro, con mucha fuerza. Es para equipos que no tienen ahora tantas moderneces. Que si lo pones en un plano, ¿no? En un megabass. Tienes que quitar el botón. Que según suena el disco, suena como es. Ajá. No metas megabass, ni subas, ni bajas. Sonido no, plano. Setentero, el bajo. Cuando no había tanta tecnología ni eso. O sea que encantadísimos, ¿no? Con el resultado. Sí, muy bien, la verdad. Sí. Muy bien. ¿Y alguna. Algo que se os haya ahí trabado, que habíais que en el estudio darle algo más de vueltas al asunto tal? Pues bueno, yo personalmente, pues no sé, algún corillo más, algún pequeño arreglo, pero es que te pasa con todos los temas. Ya, sí. Cuando ya. Lo oyes después dices, y aquí podía haber hecho siempre. Esto. Siempre, a ver. Igual aquí esta otra cosita. Nunca te quedas contento. Ya, pero siempre te quedas. Tú cuando has grabado un disco, nada más que lo sacas, dices, joder, aquí teníamos que haber hecho esto. Sí, nunca está. A cualquier banda le pasará. Me apuesto lo que quieras, que a cualquier banda, aunque sea de la hostia, le va a pasar. Que, joder, y aquí teníamos que haber metido esto, o teníamos que haber quitado esto, no sé qué, pero bueno, esto es lo no, que pero, hay. Nunca estamos pero, de acuerdo. Bueno, de todo, ¿sabes? Se aprende, ¿no? Te quiero claro. Decir que para la próxima, pues igual. No, pero en ese sentido, es lo que yo pienso, es muy transparente y muy puro. O sea, que no tienes muchos arreglos y no tienes cosas a posteriori, o sea, que es lo que hay. Entonces, en ese sentido, joder, o te gusta o no te gusta, ¿no sabes? Pero ten en cuenta que esto es lo que se ha hecho y que no se ha retocado. Sí, en ese sentido. Lo que hacemos en el local. Sí, o sea, que si tú vas a ver un bolo de estos plasmas el fin de que viene en el bote de Erandio y te vas a encontrar. ¡Ay, promo! Luego, el sábado, y te vas a encontrar lo mismo. Es lo mismo. Y es la jugada. Y era un poco lo que queríamos, un poco, pues transmitir, ¿no sabes? No tener teclados, no tener atmósferas, es lo que creamos nosotros. Claro. Un poco en eso. Hay algo, creo que había una versión entre los temas. Sí, de los Jam. Vale, los Jam, sí. ¿Cuál es exactamente el corte 8? Vida desde la ventana, bis, sí, titulado, sí, y sí. Tal, ¿no? Que lo habéis adaptado o lo que fuera. Algo. Bueno, la letra no tiene nada que ver. No. Eso, que habéis hecho vuestra. Sobre la música. Sí, es versión, no es copia, es una versión. Es otra, eso es una versión muy versioneada. Muy versioneada. A ver, más o menos he cogido el ritmo de esa canción, un poquito las pautas, pero no es el mismo tema. Yo personalmente pensaba que ese tema para mí es una obra maestra. ¿Le habéis de dado los Jam vuestro toque, ¿no? Sí. Entonces, joder, sinceramente, la llamada de la letra ha sido pues lo que a mí te podía transmitir, ¿no sabes? Cuando lo compusieron en el 77-78. Sin analizar nada de lo que decía, ¿no? De lo que te puede transmitir un poco pues musicalmente. Y esa es un poco la jugada. O sea, tú te has inspirado a la hora de hacer la letra simplemente en la llamada de la canción. Eso, de la música, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, musical. Sí. Dejando al margen lo que originalmente la canción cuente en la letra original. Sí, sí, total. Sí, sí, uh-huh. Ha sido así. Luego le echamos una orejilla también. Bueno, como ya habéis comentado un poco lo que se viene ya, pues el fin de que viene a estas horas, ¿no? Sí, pues sí, a las 6. El sábado que viene a las 6 vamos a hacer una marcianada. Vamos a tocar en el gasolino de Erandio para apoyar al gasolino porque lo quieren quitar y tal. Ya sabes lo que se pasa de Erandio a Baracaldo y todo eso. Realmente es en el gasolino. Dentro, flotando en el gasolino. Flotando en el gasolino. Se monta los y a ver, somos 6 grupos, pero bueno, vamos a hacer tandas. De dos y dos, ¿no? Dos grupos. Y nosotros tocaremos a partir de las 6 de la tarde y nos toca justo en el gasolino con Bandidos. No sí, en la primera tanda. La primera tanda del gasolino, pues tocamos nosotros, luego tocaron los Bandidos o al revés, da igual, pero es a partir de las 6. No, primero nosotros. Sí, mejor todavía. vaya a ser que haya naufragio. Ya me da mucho miedo eso, ¿eh? Esto se empieza a alinear, la batería se cae a tomar por culo, como se me suelte un palo a la ría, digo, a ver, ¿por qué toco yo qué sé? No. Tiene que ser sostenible la unión de las más márgenes o menos, del el gasolino, pues dará un poquito así, pero bueno, la gente, yo me imagino que la gente desde luego el espigón de donde está el gasolino y todo eso también lo podrá ver, que será escuchar una, algo. Una pequeña rutilla. Una rutilla por ahí cerca, tal. Pero bueno, la peña, si está un poquitito ahí al lado de la ría, pues también podrá escuchar algo. Porque luego, en la propia embarcación hay público. Sí, eso es. Eso a foro reducido, me imagino. A foro reducido, con entrada VIP. Son 20 personas. Con entrada VIP. O sea, la gente que quiere estar dentro de la gasolina, pues son los que pagan una entrada. 20 personas por una viaje. Entrada, que esa entrada va directamente al gasolino. Es solidario, es un... Es solidario, que no es para lo... Luego ya, pues bueno, ya veremos. Pero bueno, es para apoyar al gasolino. En principio es porque quieren hacer una pasarela entre Erandio y Baracaldo. Que al final el origen de esa pasarela es para que pasen personas y bicicletas. Joder, y si tienes un gasolino, lo vas a llevar a la puta ruina y claro. Es la unión verdadera entre las márgenes. Y estamos perdiendo lo auténtico. Del Nervión. Y se está perdiendo absolutamente bonito, todo, tío. Tú viene un guiri o uno de fuera, de coño, mira, todavía hay barcos que cruzan de lado a lado. Digo, esto es de toda la vida. Cuando la gente tenía que trabajar, no tenía coches porque no había dinero para coches y se tenía que mover o en tren o cruzar la ría, solo había una opción, cruzar la ría en gasolino o en el puente colgante. Eso te iba a decir, que esto ya viene de lejos, porque también, por ejemplo, hay en Portugalete. También está, el claro. bote de toda la vida de Porto de las Arenas. Que yo prefiero mil veces pasar en el gasolino de Porto que pasar en el puente colgante. Han conseguido sobrevivir, pero también, claro. Hostia. Es jodido, es jodido. Y en el caso de lo que estáis comentando, si realmente ese proyecto de pasarela, que sí. A mí me parece también, no sé, innecesario en cierto modo, ¿no? O... Es una aberración. Una chimberada. Sí, es una chimbrada absoluta. Sí, sí, pues... es que al final realmente... Estás matando una cosa que es algo típico, ¿no? El concierto va en ese sentido. Algo. Joder, macho, es que si tú tienes algo que ha funcionado siempre para hacer lo mismo, gastándote un montón de dinero para que pasen bicicletas y pasen personas, ya lo tienes. Bueno, y luego el sustento de esas personas que trabajan... Claro, es que ahora estamos buscando solo la rentabilidad, ¿no? Negocio que no sale rentable... Ya está, que se joda, ¿no? Es como, tú imagínate, el barrio de Altamira, que hay un autobús ahí pequeño de no sé qué, no sé cuánto, yo que sé, un barrio de estos, ¿no? No, es que hay un microbús que baja y sube 3 veces o 4 al día, pero solo van 10 personas, vamos a quitarlo ya. ¿Y le vas a joder a esa gente? De que no puede, ahora que tiene que coger un taxi para subir ahí porque no disponen de coche. Vale, es que no es rentable ya, pero otras cosas eran rentables, ¿no? El metro, fíjate si vale el metro un pastón, sí, eso es rentable, ¿no? Pues bueno, la gallina es que entra por la que sale. Al final, tío, ya, mantén esto, ya, sabemos, ya lo ganarás por otro ¿cómo lado. ¿Cómo funcionan las cosas? Ya, aquí es como cuestión de money. Sabemos que la pasarelita la hará alguien que se llevará los cuartos para su casa y ya está. Claro, esto es así. Claro, claro. Bueno, pues eso, que quede bien claro que es una forma también de apoyar, ¿no? Y ahí van a estar varias bandas, entre ellos Ectoplasmas. Sí, 100%. 100% el apoyo a los boteros. Ojalá que el tiempo acompañe también, porque en caso de hostia, de que se ponga el tiempo un poco tonto, pues igual. A naufragar. El gasolino tiene una cubierta. Bueno, pese a ello, lucharemos de otra manera. No lo sé. Bueno, ya se verá. Contra viento y marea el gasolino. A ver, concierto va, concierto va. Eso. Ya luego veremos cómo, pero bueno. Bien, bien. Pues eso, apuntaros ahí al asunto, a la idea, si os apetece y tal. ¿Y luego tenéis algo más así a la vista? Para ir presentando el disco y tal. Alguna cosa creo que se cayó, ¿no? Hace poco, me suena. ¿Chiverri o cuál? Lo de... Bueno, pero Chiverri es para dentro de... Uf. Ya nos avisará. Entonces ya nos dijo, pero bueno. No hay ni fecha todavía. No hay ni fecha, no hay nada. En Urduliz, porque no hay ni fecha. No, no. Se puede decir que no tenemos nada. Eso está en el aire. Bueno, pues poco a poco. Poco a poco. Pero en cualquier momento os pegan el toque. Oye, que queréis venir ojalá. A nosotros nos suele pasar que estamos en noviembre, diciembre, hacemos una tanda de conciertos que suelen ser seguiditos y el resto del año estamos parados. No es porque lo propongamos así, es porque surge. Sí, nos suele pasar. Tenemos igual 4 o 5 conciertos seguidos y luego nada. Curioso. A ver, nosotros no buscamos, nos buscan, nos dicen, nos ofrecen. Sí, no solemos. Oye, ¿queréis tocar? Venga, vale. No es que estemos dándole vueltas. Oye, voy a llamar aquí para poder tocar, no sé qué. No. Y la verdad que nos apuntamos a un bombardeo. Sí, que sí, lo que haga falta. Solemos decir que sí. Oye, y si se apoya a un Gasteche o a lo que sea, que normalmente sin cobrar nada. Al final siempre es ayuda a esto, ayuda al otro, ayuda a esto. Pues bueno, chicos. Además, hacemos esto porque nos gusta. El dinero envilece. Lo que habéis comentado también al principio, ¿no? Que. El dinero es para cervezas. Que cómo se echa de menos, y vosotros habéis estado allí. Un sitio como Isarbel, claro, ¿no? Tío, no, siempre, no, siempre no. Que han pedido, oye, tocar, tocamos. Claro. Tío. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se pierden un montón de ideales, tío. Sí, con el paso del tiempo. Si vas a por la dinámica, si solo vas a por la pasta, pues chico, tú mismo, dedícate. Y sin embargo, yo qué sé, si nosotros, pues, de alguna manera, o nuestra manera de entender la cosa, podemos apoyar de algún modo. Que eso pueda continuar, no sé, tío, pues claro. Ahí estamos, ahí vamos a estar los Ectoplasmas siempre. Pues porque somos así. Somos un poquito, un ONG. Esa es un poquito la, sin subvención, la idea. Oye, vamos a escuchar otra, porque ya, hostia, esto, pues nos quedan 10 minutillos. Me cago en Dios, dale. 10 minutillos con lo a gusto que estamos, me cago en Dios. Bueno, pero creo que estamos hablando de cosas bastante interesantes y es de lo que se trata, y de escuchar algún tema del disco, que para eso ya comentamos a vuelta de la canción, un poquito sobre la edición, dónde se puede conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna en concreto, chicos? ¿Queréis que...? 37. La 1937, ¿algo que decir de este tema? Ese tema surge de una anécdota de la Guerra Civil, en la Batalla de Teruel, que hay unas temperaturas muy frías, la gente no puede beber agua y todo el mundo está borracho, unos y otros. Se empiezan a malinterpretar las órdenes. Cuando hay que atacar, la gente se va para atrás. Cuando hay que defender, se van para adelante. Pero esto está inspirado en alguna de estas de Gila, algún... Es un hecho histórico que la verdad es bastante surrealista. Total, que 24 horas que está la ciudad libre, sola, ahí. Y se nos ocurrió eso, y con esa idea... El dominio de Teruel. Hizo Iván la letra y la música la hicimos que fuese muy, muy directa. A mí es de las que más me gusta, porque es más o menos el estilo que más me gusta a mí, de toque, de batería, de tumpa, pum, pum, pum, ¿sabes? O sea, que estáis especialmente contentos con este tema, ¿no? No es fusilada de nadie. Sería otro single. Hay que decir que no es fusilada de nadie. Esta salió rápidamente. Pues vamos a escucharla. Dale caña ahí. Vamos a escucharla porque... Claro. Pues eso, que tiene su cosa, ¿no? Ahora que lo habéis explicado aquí bien, vamos a ir con ella. Es divertida. Bueno, ahí pues sí, otro de esos temas directos, este 1937 de Ectoplasmas. Y nada, pues aquí seguimos apurando los últimos minutillos de Asesino el Rock and Roll y presentando el segundo trabajo de Ectoplasmas, que, como os comentábamos, edición en vinilo. Comentar un poquillo cómo ha sido el proceso también ese del planteamiento de cómo lo vamos a sacar, cómo ha salido y... La historia es que cuando sacamos el primero... Nos dimos cuenta que, claro, sacas el CD, pues es que el CD, para distribuirlo, es un poco rollo, pero ya nadie quiere el CD. El vinilo tiene otra cosa, es más fácil de mover también. Luego, también, yo solo compro vinilo. No, y el recuerdo de un vinilo y tener un vinilo en casa es otra cosa. Vinilo. Es como tener un libro físico o tenerlo, pues yo qué sé. Es un poco fetichista. Eso lo teníais claro, que lo queríais en vinilo en esta ocasión. Yo discrepo, como no tengo vinilo en casa, digo, cabello, vinilo, pero si no tengo vinilo. Y la gente que no tiene vinilo, ¿qué pasa? A ver, pero bueno. Oye, funciona la radio. Yo soy un hombre que funciona la radio. Teníamos que haberlo sacado en cinta de casete. Oye, pues también se está poniendo de moda. Vuelve el casete. Bueno, pues ahí yo también tiene el vinilo un CD dentro. Sí, viene con un CD. Tenemos las dos opciones, ¿eh? O sea que. Sí, eso, pues lo habéis hecho con CD. Y la edición y esto, que bueno. Un montón de sellos se han encargado, ¿no? ¿O? DDT. Sua y DDT. Ah, bueno, un montón, dos. Dos, Sua y DDT. Sí, la verdad es que sí. Queríamos que fuese un asunto autogestionado en sí. Y la verdad es que llamar a la puerta pues de la DDT pues es una maravilla. Supongo que ellos encantados también. Una maravilla. ¿No? Sí, muy bien. Sí, sí, muy bien. La verdad, no, perfecto, movemos, sí. Perfecto. Y es que nosotros con esto es que no sacamos un duro tampoco. O sea que la idea es otra. Es, vamos. Es totalmente. Va en paralelo. El diseño también lo ha hecho Irune, una amiga, que tampoco ha visto un clavel con esto. Lo hace por amor al arte. No, y que es una profesional de la fotografía, sí, y impresionante. En la portada es impresionante. ¿Le habíais dado ahí alguna idea de lo que un poquito lo que queríais plasmar? Más o menos hemos estado con ella. Ella ha tenido cierta, pues eso, manga ancha, digamos. Sí, libertad, o esto. Yo... Pero bueno, que ha habido puesta en común de las ideas y tal. Sí, no, y solo por la portada del vinilo, para mi entender, merece la pena el vinilo. Te lo digo en serio, porque es una puta ahora, maravilla. Es que ahora viéndola yo desde aquí en la distancia, sí que te... Sí, sí, sí, sí. Es muy te sencilla. Te da una sensación de... Muy sencilla. Ectoplasmática. Una especie de atracción, ¿no? Como si quisieras, sí, entrar ahí, ¿no? Sí, sí, la sí, idea. Sí. Tienes una obnubilación al fondo. ¿Un qué? Y luego, sin embargo, tienes una fluorescente encima, ¿no sabes? Sin embargo, en el reverso es justo lo opuesto, ¿no sabes? Uh-huh. Que buscas un poco la luz. Es una maravilla, ¿eh? Para mí me parece una maravilla. Bueno, no sé. Y es cosa de Irune. Es... No hubiese quedado mejor en otro formato. Tenía que ser así. Sí, sí, sí, vinilo, sí. No, la verdad, por supuesto, por supuesto. Hombre, el vinilo, más superficie tienes más capacidad, ¿no? Va a hacer movidas, para plasmar lo que sea. Es, bueno, pues maravilloso. Si alguien se está preguntando cómo es esa portada, pues que se haga con el disco y lo tenga allí. Por ejemplo, bueno, que vaya a la DDT a comprarlo. Claro, sí, que es un detalle. Ahora mismo, ¿cómo lo estáis moviendo? ¿Cómo está distribuido? Bueno, supongo que la propia DDT son los que están. Sí, un poquito... tiene la DDT. Luego DDT, tienen Putearte, también lo están moviendo. Ah, vale, Miquel. Sí, Miquel. Miquel de Putearte y Miquel de Tucarraca también. Eso es. Esos tres lo tienen. ¿Hay por ahí copias para...? Sí, tienen copias. Eso. Y luego me imagino que ya con el tiempo se irá distribuyendo más. Sí, sí. Y sí, se moverán más sitios y luego en los bolos, claro. En los bolos. Y pero principalmente es dar mano a mano a la gente que venga. Luego el colegio, pues, oye, tiene... Sí, ya te traigo. Toma. Es una idea, no sé, que es bastante cercano. No sé, principalmente es o incluso hacer un bolo, joder, y con la persona que le guste, pues mira, tenerlo cara a cara, tío, charlar, tomarte una cerveza. Claro. Y que hemos sacado, son 300 copias, que tampoco son tantas. La edición es pequeña, tampoco queríamos pillarnos los dedos ni nada más. Sí, sí, yo creo que 300 copias, a nada que se muevan un poco por diferentes distris y tal, y deis unos pocos bolos, ya está. Se mueven, sí. ¿Para qué vas a sacar mil copias y luego te comes 500, sabes? Luego tienes 500 ahí que dices, Así que, pues eso, el que esté interesado, que esté al lorillo y con rapidez, no vaya a ser que... No, amigo, que te quedas sin nada. Que en un tiempo sea un objeto de culto, el segundo álbum de Ectoplasmas, ¿eh? Que... Oye, pues igual podemos poner 2012. Ahora mismo. Ah, bueno, por ahí más curiosidades, ¿no? Dentro de... Y sí, creo que esta puede ser una de ellas, ¿no? Sí, porque principalmente 2012 era el final de la humanidad. Sí. Y curiosamente lo hemos titulado 2012-2020, porque en el 2020, pues, lo del COVID y demás. Pero bueno, esta canción la teníamos de hace tiempo. Pero estaba hecha antes del COVID. Sí, lo que has comentado. Sí. Que alguno dirá, joder, esto lo han hecho con lo de la pandemia, pues, ¿no? Y luego la de Mutante, pues también va un poco en la misma onda, ¿no? La extinción humana. Y que habla de virus y no sé qué, pero que no... Pero, pues, sin saber que iba a venir, no, esto. Pues es, o sea, previo al COVID. Sí. Totalmente previo. Años. Y totalmente al margen. Apocalíptico. Bueno, sí. La verdad es que tal y como está el mundo, tampoco es de extrañar. Bueno, era previsible. Eso, que era previsible. Se ve venir. Somos visionarios. La destrucción total se ve venir. A ver, eso está más claro. Vale, entonces la 2012-2020, por ejemplo. Bye, y luego, si eso, despedimos con la versión de que hemos comentado de... Venga, bueno, sí. Esta que vamos a poner ahora sería con la que se cierra... Con la que se cierra el disco, ¿no? Venga, pues vemos, vamos con ella. El fin humano va a llegar. Tu vida muerto va a acabar. A la orilla de la libertad. We'll ver, a ver. Sí, nada, este era el último tema para poner letra a cada uno. Ah, vale, de... eso era lo que yo tenía también ahí que en el recamar que sí, os tenía que preguntar, sí, que había sí. alguna cosa ahí curiosa. ¿Por qué? Sí, el caso es que como fue justo en la grabación el tema del COVID y justo el tema del 2012, pues era un poco de la extinción humana. Lo hemos denominado 2012-2020 y ese último tramo solo instrumental es para que cada cual meta un poco la letra como considere. La letra viene en el vinilo. Qué bien, curioso. Y que cada cual, pues bueno, la meta como... Como le entre. Sí, sí, y era un poco particular. Es la misma pauta de la canción, pero con otro estilo. Sí, sí, es el mismo tema. Es como, por ejemplo, como la Universal Cup, versión 1 a versión 2, ¿no? Eso es. En este caso es como 2012, eso. Versión 1, versión 2. Sí, una sí. más rock and rollera, otra más, no sé. Pues qué. Está guay, ¿no? Porque así le dais ocasión a la gente de que... Sí, ahí está la letra, la cantas como se te ponga. Eso es interactuar con el oyente. Sí. En la ducha, ahí, cantando a tope. Ya te tocas. Sí, curiosamente no lo hemos visto en ningún lado, que no sé si era original, pero bueno, es una opción. Pues sí, ya verás como alguien nos sorprende. Oye, mira, canta, mira. En 1953. Me acuerdo sería, yo. Sería mira, un detalle. Como me un lo detalle. He currado y tal, no sé qué, bajo los efectos de del gas de la risa. Bueno, pues curioso. Ahí también le habéis dado un poquito al coco, ¿no? Bueno, o no. Estamos así, somos así de excéntricos. Bien. Vale, chicos, pues vamos a ir despidiendo porque más que nada. Por el tema del tiempo y porque... ¡Joder, qué pena, tío! Pero que sí, que podíamos haber seguido aquí un ratito más. Pero bueno, si nos pasamos un poquito, pido disculpas a quien corresponda. Pero bueno, ya... hemos hablado del concierto a la vista y tampoco tenéis mucho más que añadir, me imagino, porque ya habéis comentado que vosotros vais a vuestro ritmo. Sí. Y lo que vaya viniendo. Sí. Sí, en general es así un poco. Sí. ¿Sabes? No estamos parados nunca. Eso. Lo que pasa que, pues bueno, tenemos obligaciones por otros lados. No estamos parados nunca, lo que pasa es que no se nos ve. Sí, es así. Pero estamos en nuestro local de ensayo y estamos a gusto. De hecho, después de la grabación vamos a volver al local de ensayo. Si te animas, vienes y luego nos tomamos unas cervecitas y esa es un poco nuestra misión. Si nos llaman, nos llaman y ahí estamos. Y todo eso es por una buena causa, ¿sabes? Ya tenéis. Supongo que ya tenéis cositas nuevas y os estáis dando vueltas a cosas nuevas. Tenemos dos o tres cositas nuevas. Estamos en ello con un tema nuevo y un temazo nuevo. Yo creo que va a estar muy bien. Y luego una versión de los Damned que también puede prometer. Sí. Sí, bueno, el tema de los Damned es curioso. Porque falta al final. Meter la voz ahí. Es lo jodido, a ver cómo metes la voz ahí, pero bueno. Hemos grabado también un homenaje a los Damned. Sí, calla, es verdad. Y el Capitán Sensible, pues. Oh, por cierto, ¿qué va a pasar con ese disco? Pues lo están ya pensando. Sí. ¿Cuál es la jugada? Que lo llevan desde Bristol Records. Sí. Y el caso es que, pues bueno, pues justo nosotros a última hora, el Capitán Sensible le debió llamar a Miquel y le dijo que nuestra letra no tenía nada que ver con la original. Claro, dice, no, que la cosa que era cierto. Y con la letra más o menos original. Y la tuvimos que grabar, pues bueno, pues en inglés, la letra original. Porque nosotros ese tema pero con nuestra letra. ¿Y qué problema había por eso? Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, por lo visto, pues bueno, son temas legales y entonces... Pues, temas bueno, de copyright y tal, ¿sabes? Es tema propio, pues de los Damned en sí. El famoso por inglés. Y curiosamente, joder, que nos dice Miguel Macho que había hablado con el Capitán Sensible, me cago en la puta, manda cojones, ¿no sabes? Y entonces, pues, le hemos grabado con la letra original... Y ha salido un temazo de cojones. Sí, sí, sí. Pues mira, y es un CD de El Dozen Girls. De muchas bandas, la Moonshaker, nosotros. Sí, bueno, muchísimas bandas porque, han metido una eso, versión cada sí, vez. Porque cada se han ido colgando algunos adelantos, algunos sí, tal, sí, y se sí, puede sí, escuchar. Sí. Y eso, el disco va a estar muy, muy bien. Sí, está muy fino. Muy fino. Es un homenaje a la banda, claro. Sí, sí. A los grandes Damned. Y yo creo que ellos fliparán cuando le lleguen sus manos, lo escucharán. No, está hecho. Y digo, coño, ¿de dónde ha salido esto? ¿Dónde está Bilbao? No, está hecho con mucho cariño. Sí, bueno, y Bilbao ya conocen, ¿eh? Ya lo conocen, sí. No, y joder, la producción el capitán, de Miquel ha sido la hostia. Vamos. El Capitán Sensible, el casco viejo, creo que también lo conoce. Sí, también, entonces ya también lo conoce. El chiquitero. Es un orgullo para nosotros formar claro. parte de, jo, de me imagino, de sí, esos sí, cortes, sí. vamos. Jo, pues también con muchas ganas de que salga eso y también veros ahí... plasmaos, ¿no? Con vuestra aportación. Sí, no, sí, nos dijo Mikel, oye, pues estoy preparando esto. Y yo, joder, pues justo tenemos una canción de ellos, una versión. Digo, coño, pues lo metemos, venga, ya que estamos aquí. La volvimos a grabar. Sí. Sí. Sí, sí, y ha quedado mucho más potente, más guitarrero. Nuestro estilo no es guitarrero y potencia total, ¿no? No es ese estilo, ¿no sabes? Pero es más ilegales, por ponerte el caso, ¿no? Es mucho más contenido, sí. Entonces, claro, en ese sentido, pues bueno, le hemos dado el enfoque más Damned de la época. ¿Habéis...? Sí, sí, se ha dado una vuelta, mucha vuelta, y ha quedado un temazo de tres pares. Ha quedado un temazo. Guay, guay, tío, pues ya estaremos al tanto a ver que salga cuanto antes, que tenemos muchas ganas de oírlo. Y sin más, muchísimas gracias a los tres. A ti, joder, a ti, tío. Por este ratillo que... Por estar aquí en una gran radio libre. Que, por cierto, no nos vamos a despedir con la versión de esto. Vamos a despedirnos con el 107.5. Ah, vale. ¡Apa! Hay que decir una cosa, cosa sobre esa canción. Sí. Esa canción surge porque hace años Irola Irratia hizo un recopilatorio de grupos que tuviesen una canción sobre la radio. Uh-huh. Y entonces fuimos a grabarla al Gasteche de Basauri. Sin saber la canción. Yo fui ahí y digo... Sí, fue una cosa muy así. La llamó 5 minutos. Digo, la sacamos de la noche. No sé cómo es la canción. Fuimos a Charrasca y lo grabamos en el que tenían allí un estudio. Ajá. Charrasca. Sí, sí, sí. Y se grabó. Y dijimos, joder, esto hay que sacar, hay que meterlo también en el claro, LP. Sí, sí, sí. Y lo hemos vuelto a grabar. Sí, le hemos dado una vueltita y. Bueno, y de hecho, lo que dice Trifi, que fue en el momento, en una semana o en 4 días, nos sacamos el tema. Y esas cosas que luego fluyen. Hay que grabar esta canción, pero es que no sé ni cómo va. De hecho, yo diría, esta canción es de las primeras de Ectoplasmas. Es de las primeras que hicimos. Sí, sí, puede ser. Si no la primera. Sí, sí. Sí, en conjunto, sí. Totalmente. Bueno, claro, de hecho, además, Asier, tú eres parte de la radio. Aunque ahora mismo no estás con el programa, pero bueno. Sí, he estado muchos años haciendo el programa. Años haciendo el 28 encendido. El 28 encendido. El 28. Efectivamente. Así que al final, pues eso, todo. Todo queda en casa, todo queda en el barrio. Así es. Y pues con ese 107.5 nos vamos a despedir. Larga vida, Irola. Larga vida, Irola, sí señor. Pues ya os veo yo también participando, como no, en el supuesto que seguramente que se va a hacer algún festival o algo con motivo del 35, ¿no? 35, cuenta con nosotros, con nosotros siempre. 35 aniversario de esta... radio tan maravillosa, radio libre. A veces te lo pones a pensar y dices, joder, sí, 35 años. Son muchos años. Pues si queréis, ahí estamos. Ahí estamos. Hombre, los primeros. Nos ha jodido. Así que con ese nos vamos a despedir. Dale. Y vida, nada, pues lo dicho. Larga vida también a Ectoplasmas. Larga vida al punk. Y pues por mi parte, hasta el próximo programa. Que ya veremos si hay invitados o no hay invitados. Pero siempre habrá rock and roll. ¡Agur! ¡Apa!